existe en los códices ideas que permiten creer que su tradición de pueblo hospitalario existe desde entonces. Tenemos la capilla de San José, a un lado del santuario de la Virgen, que es mencionada por historiadores como la primera edificación religiosa en Latinoamérica, construidas en tiempo y a cargo del conquistador Hernán Cortés, que además estableció en esta zona su primera residencia y posteriormente en el centro de Cuernavaca, en el Palacio, hoy Palacio de Cortés. Esta feria, que tiene ya 293 años, surge a partir de la aparición de la Virgen en 1720. Es realmente una Virgen muy maravillosa y se cuentan muchos milagros de ella. Yo creo que uno de los milagros fuertes es el que desde hace 293 años aquí se reúne la gente, generación tras generación. Son cientos de milagros, milagros de amor, de economía, de salud, pero yo creo, repito, que esta situación de estar aquí todos nosotros nos establece una vez más el poder milagroso de la Virgen de los Milagros, que es la Virgen de la Natividad, reconocida como la Virgen de Tlaltenango o la Virgen de los Milagros. La ayudantía de Tlaltenango, encabezada por Daniel Vázquez Hernández, ha planteado como una necesidad el revitalizar el papel hospitalario del pueblo de Tlaltenango a través de un desarrollo de actividades de intercambio cultural y económico que desde siempre ha manejado Tlaltenango. Es por ello que ahora se creó el ciclo de conferencias Tlaltenango en el umbral del siglo XXI. Ayer tuvimos con nosotros al doctor Rodolfo Stabenhagen, especialista en derechos humanos. Hoy con nosotras y nosotros se encuentra nuestra buena amiga Silvia Marcos. Bienvenida, Silvia. Gracias. ¿Ya está prendido esto? Ya. ¿Sí se oye? ¿Me oye? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Antes de darte y soltarte el micrófono, Silvia, permítanme explicarles un poco y a presentarles quién es nuestra amiga Silvia Marcos. Creo que la presentación, aparte de destacar su capacidad y habilidad y desarrollo académico, también es importante por la cuestión de género. El mundo de una mujer académica no es tan fácil como el papel de la mujer ahora en cualquier ámbito. Es el resultado de luchas, de esfuerzos, de trabajos. Creo que a la mujer se le exige demasiado en esto. Y por eso me voy a permitir, pues, con muchísimo gusto, compartir con ustedes algunos de sus esfuerzos y logros académicos. Silvia Marcos es una académica comprometida con los movimientos indígenas de las Américas, profesora e investigadora universitaria, impulsora de la revisión en el campo de la epistemología feminista, las religiones mesoamericanas y las mujeres en los movimientos indígenas, así como defensora de la hermenéutica, de una hermenéutica, teoría y práctica antihegemónica feminista. Es profesora e investigadora universitaria, autora de varios libros, entre ellos los más recientes, Cruzando Fronteras, Mujeres Indígenas y Feminismos, Abajo y a la Izquierda, y Mujeres Indígenas, Rebeldes Zapatistas. Ha recibido varios premios y becas, como la del Programa de Estudios de las Mujeres en la Religión de la Universidad de Harvard. Fue humanista en residencia de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha impartido cursos, conferencias, seminarios y talleres en Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Taiwán, Indonesia, India. Yo creo que sería más fácil enumerar los países en los que no ha tenido algún trabajo académico, pero que de seguro han tenido la oportunidad de alguna traducción de sus libros. También ha estado en regiones desarrollando talleres con mujeres indígenas en regiones de México, Suramérica, de temas como derechos de las mujeres, identidades en transformación. Realmente es un honor presentar en el marco de la feria a nuestra amiga Silvia Marcos. Bienvenida, Silvia. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Adriana y yo quisiera empezar porque ahorita se me vienen muchos recuerdos. Ay, discúlpame. Quisiera comenzar con los recuerdos. Es casi como una segunda fundación esta, Adriana. Claro. Es como una segunda fundación. Yo recuerdo en los 70s. Habiendo sido una de las primeras mujeres que el padre Baltasar se atrevió a invitar a hablar adentro de la iglesita, adentro de la capillita de San José, que decías tú que es la primera edificación religiosa aquí en América, yo recuerdo que recibí esa invitación mediados de los 70s. Y llegué yo a la iglesia porque era dentro de la iglesia donde se hablaba. Y me acuerdo que pensé, bueno, el padre Baltasar estaba sentado a mi lado. Padre Baltasar, lo felicito porque no está siguiendo las órdenes de San Pablo. San Pablo decía que las mujeres se callen en la iglesia. Hay una epístola de San Pablo, no sé si ustedes han leído las epístolas, pero por ahí les recomiendo que las lean y van a ver cómo hay una epístola donde dice claramente don Pablo que las mujeres se callen en la iglesia. Y yo recuerdo en los 70s, jovencita, apenas iniciándome, defendiendo los derechos de las mujeres, yo recuerdo felicitando al padre. El padre no muy bien le cayó que yo dijera eso. Se empezó a mover en su asiento así medio incómodo, pero me dio toda la razón. Él era un sacerdote de Tlaltenango que estaba tratando de que esto se abriera a tandas culturales, porque esta fiesta, esta feria, estaba desbaratándose, estaba corrompiéndose, estaba volviéndose un lugar para tomar muchos. Como pasa en Tepoztlán en muchas de las fiestas. O sea que empezaron a vender mucho alcohol, mucha cerveza, y entonces el padre Baltasar tuvo el ojo o la visión de querer renovar esta feria y darle una apertura a todos estos jóvenes artistas, pintores, escultores, escritores. Yo recuerdo en MICE había todo un colectivo de jóvenes que organizaban las reuniones como ahora ustedes las han estado organizando, un programa de lo que se iba a hablar cada día. Entonces ese recuerdo, que créanme, es completamente diferente a este espacio, un espacio chiquito, recogido, pequeño, eclesiástico y antiguo. Entonces, pues yo agradezco estar aquí de nuevo, muchas gracias, Adriana, y ay, pues es volver a meterle ganas a que esto no se muera, a que esto siga adelante y a que esto sea una contribución para las gentes que queremos un México mejor. Un México donde haya mucha cultura, donde haya mucha vida en las calles, en las ferias, pero mucha vida que no sea violenta y que no sea destructiva. Entonces, gracias por esta invitación, Adriana. Pues no, gracias a ti, Silvia, y quiero comentarles que hemos diseñado esta presentación a modo de una entrevista, en la cual, a partir de las preguntas, vamos a conocer el pensamiento de la doctora Silvia Marcos. Y efectivamente, estos son esfuerzos para llevar la cultura a todos los espacios, no solamente al mundo de la universidad, sino la cultura debe de estar entre todos nosotros. Un espacio normal y constitucional de vida debe de ser la cultura. Silvia, ya leí tu currículum, he visto trabajos por todos lados. Conozco que estuviste con el padre Baltasar en los años 70 aquí en este espacio, bueno, un poco abajo, pero en este mismo ambiente de la feria de Tlaltenango. Pero ahora me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran en esa época los temas principales en relación a la situación de las mujeres en México y en Morelos? ¿Y cómo los ves en relación al siglo XXI? Bueno, en aquellos tiempos, eran unos tiempos donde las mujeres no teníamos ni siquiera el derecho de salir a trabajar. Era considerado, como muchas veces dicen ahora las mujeres campesinas, era considerado que si salíamos de casa, quién sabe a qué íbamos a ir, andar dando la vuelta. Entonces, era una situación muy diferente a la que tenemos ahora. Ahora las mujeres estamos trabajando todas fuera y ahora tenemos dos jornadas de trabajo, Adriana. Ahora tenemos que salir, ahora es obligación salir porque no ajusta el salario del marido, del compañero, y entonces tenemos que salir a trabajar. Pero lo que está pasando ahora es que ahora tenemos dos jornadas o tres jornadas de trabajo, porque ahora llegamos a fletarnos, a hacer la comida en la noche para el día siguiente, a planchar la ropa, a lavar, y no ha habido esa segunda parte, que si completamos el gasto, si trabajamos para ganar el dinero, pues que haya una cooperación de parte del señor con las tareas de la casa, con el cuidado de los niños, y eso todavía no se logra. Entonces es una diferencia. ¿Es una diferencia consecuencia del sistema económico? Claro que es una diferencia consecuencia. Sabemos lo que se han deteriorado los salarios. Sabemos que desde los 80 el sueldo mínimo ha bajado cada vez más y se puede comprar cada vez menos. Esto dicen los economistas, no lo digo yo. Entonces ahora la mujer tiene que trabajar para ganarse la vida también. Pero entonces el compañero, sería muy bueno, y es lo que nosotras tratamos de hacer, sería muy bueno que el compañero también coopere, colabore con los trabajos de la casa para que no se cargue tanto en la pobre mujer, que se le cargan dos días de trabajo completos cada día. Ya vi por ahí algunos que hasta se movieron con el mensaje de la doctora Silvia. Pues bueno, yo puedo decir ahorita un movimiento mayor. Acabo de estar en la escuelita zapatista, no sé cuántos de ustedes saben de eso. Es la escuelita de los indígenas zapatistas. Había 200 intelectuales tomando la escuelita. Y había una muchacha joven de 20 años, indígena, que se paró y dijo, como el hombre, estaba hablando de las tareas, cómo se las repartieron, como el hombre no le enseñaron de chiquito cómo voltear la tortilla, se quema los dedos cuando voltea la tortilla. Y entonces el público completo se puso a moverse en su asiento, porque les cayó el saco a muchos de esos intelectuales. Silvia, se ha hablado mucho del papel de las mujeres en la conservación o transmisión de las tradiciones. Como investigadora, ¿tú qué nos podrías decir de ello? Pues yo creo que las mujeres, eso lo ve uno en todas partes. Y les digo, en todas partes del mundo, las mujeres, por ejemplo, si van a las zonas indígenas o campesinas, van a ver que las mujeres son las que tienen todavía el vestido tradicional. Y los señores ya no, hasta en la India. En la India las mujeres andan con sari, los hombres ya andan con pantalones kaki, con camisa pues más occidental. O sea que hay una constante, que las mujeres somos las que estamos más cuidadosas de respetar las tradiciones. Por eso estamos aquí tú y yo, Adriana, cuidando la tradición de la Feria de Tlaltenango. Estamos aquí queriendo que esto no se desaparezca, que no se disuelva, que no cambie, que se continúe este espacio tan rico de tantos años. Entonces, lo que es muy, muy curioso y yo digo paradójico, que quiere decir muy contradictorio, digamos, es que las mujeres muchas veces somos las que conservamos la tradición machista también. Entonces está la señora en su casa y está criando a los niños y está educando a los niños para que sean machos desde chiquitos. Tú salte a jugar, tú eres hombre, vámonos, vete a jugar. Tú me tienes que ayudar a mí, le dice a la niña, tú te quedas conmigo. Entonces hay toda una conservación también. Hay tradiciones buenas, como dicen las zapatistas, y hay tradiciones que tienen que cambiar. Entonces, la tradición machista ya no la queremos, queremos que cambie. Pero las mujeres muchas veces propiciamos que se continúe la tradición machista y también propiciamos que se continúen las tradiciones como estas, que son muy valiosas, culturales, de conservación, de crecimiento, de saber. Entonces hay que tener mucho cuidado, como dicen las indígenas zapatistas, qué tradiciones queremos conservar y preservar y enseñar a nuestros hijos y qué tradiciones ya no queremos pasarles a nuestros hijos. Realmente es una responsabilidad muy grande porque se están estableciendo en este siglo XXI nuevos roles de conducta, nuevos patrones conductuales en la relación de hombre y mujer y de la mujer ante la sociedad. Pero, por ejemplo, sé que participas e incluso has estado en la fundación de grupos de defensa de derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son sus estrategias de lucha? ¿Cuáles son sus acciones, sus propuestas de estos movimientos de defensa de los derechos de las mujeres? Bueno, hay muchos niveles de trabajo. Hay un trabajo en donde se trata de cambiar la ley, de cambiar la ley en contra de la violencia doméstica, por ejemplo. Es un trabajo que se ha venido haciendo muchos años. Es uno de los esfuerzos. Otro, hay que esperar a que las campanas no callen a las mujeres en la iglesia. Entonces, aparte de ese trabajo político que es muy importante, aunque algunas de nosotras decimos, bueno, ¿y de qué sirve que cambien las leyes si de todas maneras no se llevan a cabo, no se cumplen las leyes? Ya ven que muchas veces las leyes no se cumplen. Entonces hay ese trabajo que se hace para cambiar la legislación, que también ayuda, apoya, por ejemplo, la ley en contra de la violencia contra las mujeres, de la violación, de todo esto, pues ya pone un freno a esa violencia desatada que tenemos en el contexto mexicano en estos últimos años. Aparte de eso, hay muchas mujeres que están recuperando el valor de las parteras, por ejemplo, hueseros, curanderas con hierbas. ¿Por qué? Porque es una medicina que no aporta al neoliberalismo, que no aporta al capitalismo y que no es costosa y que puede estar al acceso para todo el mundo y que es muy, muy valiosa conservarla. Entonces, este trabajo lo han hecho muchas mujeres. Hay otras organizaciones, hay una cantidad enorme. Hay las mujeres como yo que estamos revisando la historia para ver en qué periodo de la historia en los tiempos de antes, cómo vivían las mujeres, cómo, por qué estamos ahorita tan amoladitas, tan pegadas en el tiempo contemporáneo, a ver si son costumbres viejas o son costumbres de cuándo. Y para sorpresa nos damos cuenta que es la modernidad neoliberal la que nos ha oprimido más. Entonces, hay toda una serie de estudios académicos para ver cómo eran las relaciones de género, cómo se llevaban hombres y mujeres, de dónde nos podemos inspirar para tener otra forma de vivir hombres y mujeres compañeros. Hay otras mujeres que reclaman su sexualidad, que reclaman el derecho al placer. Muchas mujeres crecimos en un tiempo en que era un honor ser frígida, porque si era una mujer que le gustaba el sexo, era una mujer media prostituta, era considerada una mujer ligera, una mujer que no era seria, que no era buena. Entonces, hay estos últimos 30 años, hay mujeres que están investigando y reclamando los derechos al placer de cada una de nosotras, como un derecho a una vida sana, a una vida buena. Y los señores también están cambiando, los jóvenes están cambiando y ya también esperan otro tipo de relación con sus mujeres. Entonces, como ven ustedes, hay muchos, muchos caminos en donde se ha especificado cómo luchar por los derechos de las mujeres. En su cuerpo, en el derecho a decidir sobre cuántos hijos tienen, en el derecho a decidir cuándo tienen los hijos. No, estas cosas de la iglesia, desgraciadamente, esa era una cosa que yo estaba pensando mucho. Las ideas religiosas católicas han tenido a la mujer en un papel muy secundario, muy sumiso. Y no solo, como les digo, San Pablo que decía, las mujeres que se callen en la iglesia, sino que la moral es una moral que le da todos los derechos al hombre y todas las obligaciones a la mujer. Entonces, en este área de las mujeres en la iglesia, en las iglesias, porque no crean que nada más en el catolicismo, en los evangélicos, en los testigos de Jehová, en los cristianos, en todas las denominaciones cristianas, o en el judaísmo, en el islam, las mujeres siempre estamos secundarias. Entonces hay una cosa muy interesante, Adriana, que hay muchas mujeres que han empezado a releer el Corán, así como nosotros tenemos la Biblia y el Nuevo Testamento. Hay una escritura sagrada en el Islam, que es el Corán, y hay una escritura sagrada en el pensamiento judío. Entonces hay mujeres teólogas judías, teólogas musulmanas, teólogas católicas, teólogas evangélicas, que están releyendo la Biblia para que desde adentro de la religión se compruebe que estas costumbres machistas no son de la religión. Entonces es muy curioso, porque sí encuentran muchas maneras de interpretar estos textos sagrados que contradicen las tradiciones culturales machistas y patriarcales. Muy interesante y desconcertante, ¿eh? Porque además era parte de una de las preguntas que tenía para ti, en el aspecto de cómo la educación religiosa construida en América Latina afecta a la percepción que tiene la mujer de sí misma y que la sociedad tiene de ella, que es parte de lo que nos has explicado. La cuestión es cómo entonces el mundo, la mujer en el mundo se está reposicionando, revalorando, resignificando. Sí. ¿Sí? Pero este ejercicio también nos puede llevar, creo que tocaste un poquito, pero me gustaría que profundizáramos más en eso. ¿Cómo toda esta situación puede llevar a algunos errores sobre el feminismo que se cometen más frecuentemente? ¿Cómo? Sí, el hecho de, a veces, por ejemplo, los movimientos feministas pueden ser manipulados o cambiados o interpretados como movimientos de diversidad, de lesbianismo, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, ese, en cómo en la cuestión del feminismo se puede llegar a otros conceptos. Sí. Que no son propiamente movimientos feministas. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia, o sea, esto entraría en lo de la diversidad sexual. Por ejemplo, tanto los homosexuales varones como las lesbianas tienen derecho, como seres humanos, a su sexualidad, a su preferencia sexual. Eso es lo que yo creo. Ahora, el hecho de que haya muchas mujeres que digan que están contra los hombres, eso es, no es feminismo. Eso de que yo odiar a los hombres o querer hacer todo sin los hombres, ese es un tipo de feminismo, es uno de muchos feminismos, pero no es esencial al feminismo. Es una de las tantas formas que toman los derechos de las mujeres. Los derechos de las, como les decía hace ratito, estoy hablando de los derechos sexuales, de los derechos de la mujer al placer, los hablé. Bueno, el placer lo puede tener con un hombre o con una mujer, pero la moral dice que el placer heterosexual es el único que es aceptado y hasta cierto punto, porque acuérdense que estaba yo hablando que hace años las mujeres ni siquiera con el varón teníamos derecho a tener placer. Entonces, este es todo un proceso largo. Estamos en un contexto social que prohíbe las relaciones homosexuales, que prohíbe las relaciones tanto de mujeres como de hombres con hombres. Y es muy curioso porque yo que estudié los confesionarios en el siglo XVI, aquí es algo que me interesaría mucho comentar con ustedes y que está en algunos de mis artículos. Yo estuve revisando los confesionarios. Yo no sé si a ustedes les tocó, a mí todavía me tocó que el cura me hacía preguntas en el confesionario. Yo hace mucho que no me paro en una iglesia y hace mucho que no me paro, sobre todo para confesarme, eso a mí no me parece. Entonces, en parte de mi liberación fue olvidarme de eso. Entonces, no sé si todavía los curas les hacen preguntas en el confesionario. Ustedes díganme, ¿les hacen preguntas? ¿Algunas de ustedes que van a la iglesia se confiesan y les pregunta algo el cura? A ver, levanten la mano los que... ¿Sí? Los que se confiesan. ¿No? ¿O ya no existe la confesión? A lo mejor ya ni existe la confesión. El caso es que yo... Anita Olivero, ¿sí? ¿Sí hace preguntas el padre? Ah, que solamente para aclarar, hay una libertad del que se confiesa. Pero tú decides el tema. O sea, tú llegas a hablar del tema que tú quieres. Pues te voy a enseñar un confesionario del tiempo que llegaron los misioneros acá. Era un confesionario detallado. Cuéntame cómo pusiste a tu mujer. ¿La pusiste así? ¿Tuviste la relación por el canal apropiado o por el canal? Entonces había, y además el pecado nefando, los sodomitas les llamaban. Entonces ahí los pobres homosexuales pues no tenían. Y lo que es muy curioso es que estas preguntas que hacían los conquistadores eran preguntas que se vieron ellos obligados a hacer porque llegaron a encontrar un mundo de gente que tenía mucha libertad sexual, de gente que tenía muchas opciones con su sexualidad, y entonces no tenía esa represión que traían los, los misioneros católicos, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Luis de Molina, todos estos grandes que escribieron, Ángel Serra, etcétera, todos estos traían un concepto de moral sexual muy estrecho. Y en esto es donde también entra en conexión con lo que tú preguntas. O sea, estamos en una época en donde estas barreras a nuestro ser, a nuestra persona, a nuestro ser individual, están siendo cuestionadas y se está desarrollando otra moral. Y esto viene al mismo tiempo que viene otra moral sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Entonces, el papel de las mujeres en la sociedad es un papel más libre, más creativo, más emprendedor, tiene derecho a ser presidenta municipal, tiene derecho a ser presidenta de la República, que eso hay que verlo, a ver cuándo pasa en este México, pero bueno, por lo menos el derecho ya existe en la ley. Ya nosotras hicimos, ustedes saben que hasta 1950 y tantos no teníamos derecho a votar las mujeres. Entonces imagínense en qué lugar estábamos las mujeres. Como mujeres estábamos en un lugar totalmente secundario. Y ahora ya tenemos no solo derecho a votar, sino a ser votadas, a ser elegidas. Entonces ha habido muchos cambios y entre estos cambios vienen estos cambios sobre el cuerpo y la sexualidad. Y estos cambios sobre el cuerpo y la sexualidad no están aislados, no son separados de lo social, ¿eh? El primer derecho de uno es sobre su cuerpo, y el primer derecho y la primer moral que rige nuestros cuerpos tiene que ser una moral libertaria. Y eso la Iglesia siempre ha estado muy remisa para querer aceptar ese tipo. Y sin embargo, las poblaciones autóctonas de América, de México y de todas las Américas, tenían otra relación con sus cuerpos y otra relación con la sexualidad. Caramba, sumamente revelador todo lo que nos estás comentando, porque también nos plantea un indígena con avances, bueno, avances que ni en la actualidad tenemos. Exactamente. ¿Sí? O sea, que muchas veces yo leía esos textos cuando yo empecé a ser feminista hace muchos años, leía esos textos y yo decía, híjole, yo ya quisiera que tuviéramos ahorita, en los 70s, la libertad que había en esos tiempos, que son libertades que no hay que malinterpretarlas, no es la libertad. Las campanitas me están pidiendo que me caigan un ratito. Tradición que también hay que rescatar, porque yo recuerdo que mi papá al oír las campanas decía, son las 6, son las 8, se murió alguien, hay una noticia, o sea, hay un lenguaje a través de las campanas que ya poca gente conoce ese código, ya que hay que rescatarlo porque es una forma de comunicación del pueblo también. Bueno, Silvia, disculpa la interrupción de las campanas. Realmente hemos, el cuestionario, las preguntas que yo te traía han ido brotando y me las has ido ganando. Por último, me gustaría que nos comentaras cómo ves la respuesta del hombre ante este cambio ¿Y cuál es tu opinión de la búsqueda de la mujer? ¿Busca equidad o igualdad? Bueno, aquí es una pregunta que todavía no la respondemos en los grupos de mujeres, ¿eh? Es una pregunta que cambia, por ejemplo, primero decíamos igualdad, después decíamos paridad, y después la paridad se volvió numérica, porque en España salieron con qué. O complementariedad. Ya se volvió aritmética, pues tampoco. Entonces quedamos con equidad. Yo voy a decir algo que he oído a las mujeres de los pueblos indígenas de México, que justamente porque ellas están con una tradición de su cosmovisión muy diferente, tienen otras opciones ante ellas. Para ellas, yo me acuerdo que en varias ocasiones han hablado del equilibrio. El equilibrio, o sea, han dicho, o sea, la equidad de género, como dicen las feministas del pensamiento occidental. Y yo con esto pues quiero explicar, o sea, no quiere decir ni que ahora la mujer va a mandar al hombre y que ahora va a dominar la mujer. No quiere decir que somos igualitos, porque hombres y mujeres no somos iguales, por mucho que le hagamos, no somos iguales, o sea, somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una igualdad de derechos, igualdad de acceso, igualdad de pago, igualdad en estas áreas muy concretas, pero no parte de que somos iguales. Hay un dicho de las mujeres zapatistas que a mí me gusta mucho, que dice, somos iguales porque somos diferentes. Entonces, en esto está toda la cosmovisión, la complementariedad, el género masculino y el género femenino, que no son iguales, pero valen igual. Así que esa historia de que las mujeres no valen porque son mujeres, eso no. Pero es la mujer diferente del hombre, que tiene tareas diferentes que el hombre, pero que valen y tienen el mismo prestigio el trabajo del hombre como el trabajo de la mujer. Ya ven que las mujeres ahora dicen, no, yo me quedo en la casa y yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? Trabaja 12 horas al día. El hombre sale, va y regresa 8 horas. La mujer trabaja antes que él se vaya y trabaja después de que él llega a descansar. Y eso que, ¿cómo no va a ser eso trabajo? Claro que es trabajo. Entonces todo esto hay que meditarlo muy bien. Yo me quedaría con el equilibrio y con el somos iguales porque somos diferentes. Somos iguales porque somos diferentes. La diferencia es lo que nos hace iguales. Muy interesante. Sí. Algo que quieras compartir que no haya yo contemplado en mis preguntas y que creas conveniente. Pues no, yo lo único que yo diría es que aprendamos un poco a reconocer estas otras culturas que sobreviven en nuestro país, las culturas, no sé, aquí en Tetelcingo, las culturas de Xochocotla, las culturas de varios pueblos de aquí, de Tepoztlán, por ejemplo, es riquísimo. Que aprendamos a no discriminar primero, porque hay una discriminación y un racismo en contra de estas poblaciones, y que nos acerquemos para ver qué podemos pescar de ahí, qué es nuestro, es de nuestros pueblos, de los pueblos ancestrales, y que nos puede iluminar para saber cómo rehacer este mundo. Porque no me digan que no necesitamos cambiar este mundo. Este mundo lleno de violencia y de destrucción y de víctimas y de matanzas y de secuestros y de robos y de tanta delincuencia y de tanta impunidad, 98%, dice Javier Sicilia que 98% de los delitos se quedan impunes y que estamos en una vulnerabilidad, en peligro que nos pase algo saliendo de aquí o llegando aquí. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que cambiar este mundo. Entonces hay que buscar, yo digo desde mi punto de vista, en los derechos de las mujeres, en esa área yo cómo me puedo inspirar en otras formas de estar juntos con los varones, con los hombres, de ser compañeros, no ser no soy su sirvienta, no soy su segunda, su sumisa, soy su compañera para que ambos cambiemos este mundo para que sea un México mejor. Eso es lo que yo diría. Ay, muchas gracias. Pues quisiera agradecerle mucho esta plática, esta transmisión de conocimientos y experiencias que hemos tenido de la doctora Silvia Marcos, que además ha trabajado todos estos años en el estado de Morelos, en y desde el estado de Morelos, de aquí al mundo ha sido el papel de Silvia Marcos. Fue fundadora del Centro de Documentación de CIDAL y profesora fundadora también de la primera generación de la Escuela de Psicología de la UAM. Silvia, pues muchísimas gracias. Voy a invitar a pasar al ayudante y a Daniel Vázquez Hernández y a las señoras Anita Oliveros y Yolanda, que son parte del equipo de esta comisión del ciclo de conferencias Tlaltenango en el umbral del siglo XXI, que estamos preparándonos los 300 años de esta feria y los 40 años de las tandas culturales. Voy a ceder la palabra. Además, Anita es una de las mujeres que le tocó ser de las primeras que votaron, ¿eh? O sea que eso es algo sensacional, porque ella nos ha contado precisamente la práctica de lo que la academia de Silvia nos expresaba. Bueno, voy a dejar aquí en el micrófono al ayudante, Daniel Vázquez Hernández. Soy la sobreviviente todavía. Bueno, pero sí me tocó. Bueno, ¿tienes? Muchas gracias. Tienes el diploma aquí, ¿verdad? Sí, sí. Dale su abrazo, Anita. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Muy buena tarde y gracias, Silvia, por haber asistido a nuestra tanda cultural. No te pases. Gracias. El día de hoy. Felicidades. Estuvo interesante. Está muy agradable. Y pues bueno, así como nos platicaba la doctora Adriana de todo el camino que lleva Silvia luchando para que tengamos un mejor porvenir y tengamos un presente un tanto más digno, pues también nosotros hay que irnos de esta tanda cultural con esa misión, con esa tarea de generar mejores condiciones para el futuro. Se hace camino al andar, nosotros nos toca caminar para que otros puedan seguir avanzando. Entonces, esa tiene que ser la reflexión que yo pediría que nos lleváramos. Hay que organizarnos, solamente organizados podemos generar estas grandes transformaciones que requiere nuestra nación. Entonces, a nombre del comité te quiero entregar este diploma que dice 293 Feria Cultural de Tlaltenango. Tlaltenango ayer, hoy y siempre. El pueblo de Tlaltenango, a través de la ayudantía de Tlaltenango, fomentando la cultura cívica, otorga el presente reconocimiento a la doctora Silvia Marcos por su solidaria participación en el ciclo de conferencias Tlaltenango en el umbral del siglo XXI, historia, derechos humanos, género, antropología, economía y más. Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, a 2 de septiembre del 2013. Y pues bueno, muchas gracias y ojalá podamos seguir contando contigo en estos eventos, Silvia. Gracias. ¿Y qué sigue, Lucía? Ay, muchas gracias, Silvia. Ay, Adriana. Gracias. Mira, pues, qué no se vayan. Viene la licenciatura del CEMA a presentar la licenciatura en danza del CEMA, del CEMAEM, a presentar un poco de lo que hacen. Yo quiero salir. A Silvia, ¿me ayudas a darle la mano? Ven. Les ayudo. Vente, yo te ayudo con tus cosas. Sí, pues, para la. También viene Foramen. Yo te ayudo con eso. Me ayudo esto porque me va a dar. Bueno, Daniel, felicidades. Gracias.